¿el jurado calificador de una vez elige quién ganó o hay otra salida para los finalistas, supongamos? No, ya con el puntaje que tuvo la calificación se definen los tres ganadores, ¿no? Un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar, que tienen premios ciertamente simbólicos. Ellos merecerían un premio mayor, pero como le digo, este es un evento más bien cultural, con un esfuerzo de voluntariado, y bueno, tenemos, gracias a PDVSA Ecuador, que nos está dando $250, $150 y $100 en cash, ¿no? Uh-huh. A los primeros, segundo y tercer lugar. Tenemos el trofeo que viene desde Bolivia, del Ministerio de Culturas de Bolivia. Tenemos un trofeo que el parlamentario Machi Pedro de la Cruz también nos está donando. Tenemos los diplomas que entrega la UNESCO, que es uno de nuestros auspiciadores también. Que son, diría, no pequeños premios, son sendos premios. Al existir un reconocimiento de una embajada como tal, la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, en realidad la gente se incentiva. Por eso, y es por eso que tiene bastante aceptación, y es por eso que hay públicos masivos en estos eventos, doctor. Sí, queremos agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no?, que nos cede el Teatro Ágora. Gracias a ustedes podemos hacer este festival en este hermoso lugar. Tenemos también el apoyo de algunos medios de comunicación estatales, como también la radio de Casa de la Cultura, Ecuador Televisión, Radio Pública. Tenemos Gama TV. Y, por supuesto, tenemos también el apoyo de una cooperativa Luz del Valle que nos ha auspiciado los afiches, a quien agradecemos. Y esto es, como decimos, una minga, ¿no?, institucional. Entre todos organizamos esto. Y, bueno, estamos preocupados por la cantidad de grupos y les vamos a pedir puntualidad nada más, uh-huh, para que haya fluidez y que a las 10 de la noche esté acabando el festival, ¿no? Tienen previsto más o menos a las 10 de la noche terminar. Sí, sí, tal vez se extienda un poquito más en la entrega de los premios, la deliberación del jurado, que no siempre es fácil, ¿no? Tenemos 5 jurados. ¿Cuáles son el jurado, doctor? Bueno, en representación de la Embajada de Bolivia va a estar o mi persona o la cónsul. Es que estamos corriendo nosotros, viendo todos los elementos de seguridad, las pistas, pero sí tenemos que tener un representante como embajada, ¿no? Después tenemos un delegado del Ministerio de Culturas de Ecuador, a quien queremos agradecer porque nos está apoyando con el sonido y las luces. Es un sonido y luces un poco caro, porque el Coliseo, usted sabe, tiene capacidad para 4,000. Así es. Y entonces, agradecer porque el ministro de Cultura, le dijimos, le explicamos que, bueno, la mayoría de los bailarines son ecuatorianos y... Por no decir todos. Y realmente eso le conmovió a él, ¿no? Porque, bueno, si era solamente de bolivianos, siempre decía, ¿por qué hay que apoyar? Pero en realidad son los jóvenes ecuatorianos los que quieren hacer este festival. Nosotros les damos el aval, conseguimos lo que podemos de auspicios, y por suerte siempre tenemos respuesta de hermanos, como le había comentado. Entonces tendremos, por supuesto, ahí la presencia de un delegado del Ministerio de Cultura, que es especialista en danzas, ¿no?, que seguramente o el día de hoy nos van a dar el nombre. En la embajada, en el Ministerio de Cultura, estará la UNESCO también, una delegada de UNESCO como jurado. PDVSA, la embajada venezolana, nos envía a una jurado que hoy día llegó su currículum, que bailarina y diplomática, uh-huh, Solca Agudelo, consejera de la embajada de Venezuela, además, que había vivido 6 años en Bolivia como diplomática y había participado en 5 carnavales de Oruro bailando caporales. Entonces, uh-huh, tiene mucha experiencia. Y también tenemos una coreógrafa y bailarina boliviana que en este momento es analista de comunicaciones de UNASUR. Entonces hemos aprovechado la presencia de estas personalidades para que sean parte del jurado. Doctor, ¿ustedes han hecho un seguimiento para ver de dónde vienen estos participantes? Me refiero a ver si son solo de Quito o definitivamente este encuentro ya se convirtió en encuentro nacional, donde las provincias se hacen presentes en este encuentro. Nosotros quisiéramos que sea nacional, pero ahí ya vamos a tener que pedir mayor ayuda institucional, porque realmente de Otavalo está llegando un grupo, ¿no? Hay un grupo de Otavalo y hay un grupo de Riobamba. Después los otros 25 son de Quito, ¿no? Son de Quito. Nos gustaría mucho que esto vaya creciendo. O que ustedes trasladen el evento a la ciudad de Guayaquil, a la ciudad de Cuenca, o a la provincia de Imbabura, o algo por el estilo, doctor. Magnífico, claro. Pero ya hacerlo acá ya es algo complicado y como le digo, inclusive hubo una tendencia a que se privatizara el Fest da Beek. Hubo una tendencia de parte de algunos de los empresarios. Sí, que se vieron el éxito y realmente hicieron unas propuestas de que se cobrara la entrada y vieron el éxito y nosotros no podemos privatizarlo, ¿no? Porque claro, es un proyecto estatal, ha sido declarado ya Patrimonio Cultural de Bolivia, el Fest da Beek, en el Ministerio de Cultura, nosotros hemos solicitado y claro, nos quedamos sin recursos, pero bueno, nosotros como embajada no queremos que se comercialice. Doctor, sí, en cuanto a los ganadores de los festivales anteriores, ¿son los mismos o hay diferentes ganadores cada año? No, cada año son diferentes. Realmente en este momento no tengo el historial porque son muchos, pero por ejemplo el año pasado ha ganado el ballet Inti Kisha Rumiñahui, que viene de Sangolquí, que presentó una diablada, pero realmente de muy seria. O sea, yo conozco del tema porque yo también he bailado en Oruro, he sido folclorista y realmente ese es el nivel cada vez más alto. Inti Kisha era la tercera vez que participaba y ganó el festival. También tenemos pues Alma Misionera, que ganó segundo y tercer lugar. Ahora Alma Misionera estará con Tinku. Lo interesante de la convocatoria es que no pueden bailar la danza del año pasado. Ah, tiene que ser diferente. Tiene que ser una danza diferente a la del año pasado, ¿no? Para un poco eso, los mismos ballets organizadores nos dijeron, para que no se presenten con la misma danza y también para que nuevos jóvenes participen. El 70% son nuevos ballets del año pasado, ¿no? Entonces eso significa que, bueno, lo que queremos es que cuando yo, por ejemplo, termina esta gestión diplomática, esto pueda continuar, ¿no? Que realmente el nuevo funcionario que venga también le dé continuidad y que no tienda a privatizarse, ¿no? Sino que sea un encuentro cultural de hermandad. Doctor, tengo una pregunta suelta. Hace 2 o 3 meses el presidente Evo Morales anunció de que Bolivia sería el organizador de un festival internacional de música, algo parecido como el Festival Viña del Mar, en donde este encuentro de música sea latinoamericana. ¿Usted conoce de eso o usted ha hecho el seguimiento de esta propuesta, doctor? Se está estudiando, porque había el Festival Internacional de la Cultura de Sucre, era un escenario muy interesante en Sucre, y se fue acabando ese festival, que además daba mucho trabajo a los artistas bolivianos. Lamentablemente, antes de que el presidente Morales asumiera el poder, ya el festival se suspendió. ¿Existía, me dice usted, doctor? Existía un festival muy interesante en Sucre, ¿no? Yeah. No de las características tan comerciales como Villa del Mar, porque Villa del Mar es más comercial, digamos, pero sí, ahí han ido artistas extraordinarios. Por ejemplo, estuvo el cantautor Hugo Hidrobo, estuvo el Pueblo Nuevo también en este festival, el grupo de Miguel Mora, ¿no? Uh-huh. Ahora se está estudiando qué característica darle, ¿no? Porque el de Chile es bastante comercial, digamos, ¿no? Están las figuras de la balada, del pop. Eso se está estudiando, cómo va a ser el festival, y estimamos que vamos a tener ya en octubre, noviembre la primera versión. En buena hora. Y sí sería importante, doctor, que haga la respectiva invitación para que se den cita a este encuentro de Fest da Beek en 4 de junio en el Ágora de la Casa de la Cultura. Sí, que vengan, por favor, que respondan a este esfuerzo que hacen los jóvenes ecuatorianos. Este es un esfuerzo de los jóvenes ecuatorianos. Todos los años nos presionan, vienen a la embajada, nos dicen, ¿cuándo va a ser el Fest da Beek? Hagamos el Fest da Beek, y son ellos los que hacen el Fest da Beek. Estos alrededor de 500 bailarines van a haber, ¿no? Porque si ponemos los 16 bailarines por ballet, son pues alrededor de 500 bailarines. Y bueno, que la gente nos acompañe hasta el final, que tengan paciencia también, porque hay que darles la oportunidad a todos estos jóvenes que demuestren su capacidad.

¿Se han preguntado ustedes, amigas, amigos, qué alimentos de los que consumimos contiene cafeína? Un café es la forma más efectiva de activarte en las mañanas. Un cortado, uno marrón, tipo cappuccino, y después en la tarde no sobrevives la jornada laboral sin otra taza de café bien oscuro. Quizás prefieres un té, un refresco o una barra de chocolate, sea cual sea tu preferencia. Es muy poco probable que el día transcurra sin que consumas cafeína de una u otra forma. Y como sus efectos se sienten en el sistema nervioso central, dosis moderadas aumentan el nivel de alerta del cuerpo y combaten el sueño. El escenario ideal sería disfrutar tu café y tu chocolate sin preocuparte por el riesgo de que la presión aumente, que sufras de taquicardia, temblores, insomnio, ataques de pánico o de que puedas convertirte en un manojo de nervios. La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria es el organismo de la Unión Europea que ofrece lineamientos con respecto al consumo de alimentos y recientemente publicó un estudio para determinar qué es saludable en lo que respecta al consumo diario de cafeína. Y adicionalmente ofrece una guía que sirve para calcular los miligramos de cafeína que se pueden encontrar en ciertos productos. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuántos miligramos hay en determinada cosa, en determinada taza de café, en chocolate, etcétera? La principal fuente de cafeína es el café, y ese probablemente sea el primer producto con el que asocia esta sustancia. Pero también se encuentra en el cacao, en suplementos que se venden para perder peso y mejorar el rendimiento deportivo, el té, los refrescos, las bebidas energéticas y en helados, tortas y una variedad de dulces. También se puede encontrar en algunas medicinas y en ciertos cosméticos. Determinar la cantidad exacta de miligramos de cafeína que contiene un producto es difícil porque varía en función de la empresa que lo elabora y del tipo de alimento. Por ejemplo, la cafeína que hay en el té preparado directamente con hojas es distinta a la que se encuentra en una taza que se hizo con una de las bolsitas que se encuentran en el supermercado. La referencia de esta institución con respecto a los miligramos que contiene alimentos con cafeína. Ponga atención, taza de café colado de 200 miligramos, existe 90 miligramos de cafeína. Lata de bebida energética de 250 miligramos, existe 80 miligramos de cafeína. Taza de café negro expreso de 60 miligramos, 80 miligramos de cafeína. Taza de té negro de 220 miligramos, 50 miligramos de cafeína. Lata de refresco de 355 miligramos, 50 miligramos de cafeína. Barra de chocolate de leche de 50 gramos, 10 miligramos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de consumo? Pero, ¿sabe cuál es la cantidad máxima que el cuerpo podría tolerar sin que sea nocivo para la salud? De acuerdo a esta institución, esta dosis varía en función de ciertos grupos de la población. Los adultos saludables. La cantidad total en el cuerpo de una persona puede procesar sin que implique ningún riesgo para el organismo es de 400 miligramos al día. Ese número equivale a 5.7 miligramos por kilogramo en el caso de un adulto con un peso aproximado de 70 kilogramos. No hay evidencia de que este nivel habitual de consumo de cafeína sea tóxico, pueda afectar los huesos, el sistema cardiovascular, generar riesgo de cáncer o infertilidad masculina, dice este documento. Esto incluye la cafeína proveniente de cualquier alimento que contiene una sustancia. Mujeres embarazadas, en el periodo de gestación, la cantidad máxima de consumo no debe superar los 200 miligramos. Según las investigaciones realizadas por esta institución, si se usa esta referencia, no hay riesgos de que el feto no pueda desarrollarse adecuadamente y su tamaño y peso no corresponda al promedio esperado. Mujeres en periodo de lactancia. En estos casos, la recomendación es la misma en cuanto a la cantidad, un máximo diario de 200 miligramos, siendo así la cantidad de cafeína que pasaría al bebé a través de la leche materna no excedería los 0.3 miligramos por kilogramo, lo que se considera seguro en función de los estudios realizados hasta la fecha. Ahora, ¿qué pasa con los niños y adolescentes?